labios sobre tu piel lo sana, y nuestros pies tocando la arena, y como el agua del mar tú me sanas. Es que contigo la vida es más amena, mis labios sobre tu piel lo sana, y nuestros pies tocando la arena, y como el agua del mar tú me sanas. Es que contigo la vida es más amena. Eres mi gema, eres fuego que quema, sutil poema, como yema curas mis penas, en mis venas fluye como el río un sentimiento, más que un complemento, un compendio de momentos que hemos coleccionado, que hemos vivido, aunque hemos tenido como todo nuestras diferencias. A pesar de eso nunca ha sido motivo para darme por vencido en estos tiempos de turbulencia. No morirá nuestro amor, no morirá, esto que sentimos el uno al otro va más allá. No tengo ni que hablar de más para confirmar que sus lindos ojos también dicen la verdad. A lo Duque Windsor con Wally Simpson, el rey que por amor se dio su trono para luchar por ella y estar por siempre a su lado, sin importar reinado, dándolo todo por el todo. Mis labios sobre tu piel lo sana, y nuestros pies tocando la arena, y como el agua del mar tú me sanas. Es que contigo la vida es más amena. Mis labios sobre tu piel lo sana, y nuestros pies tocando la arena, y como el agua del mar tú me sanas. Es que contigo la vida es más amena. I want you, I need you, I love you, I miss you. Bendecido por tenerte a mi lado conmigo, ma. Tú solo sigue que yo te sigo. I want you, I need you, I love you, I miss you. Bendecido por tenerte a mi lado conmigo, ma. Tú solo sigue que yo te sigo. You are my everything, you are my everything. Afortunado de estar junto a ti. You are my everything, you are my everything. Desde el primer instante que te vi. You are my everything, you are my everything. Sabía que serías para mí. You are my everything, you are my everything.